El miércoles charlamos con Mirta Fajed, secretaria gremial de SUTA, respecto a esto, donde se había hecho ya un pedido formal, un reclamo formal. Y en esta oportunidad vamos a charlar con Laura Lara. Ella es una de las trabajadoras docentes que es parte de este programa de taller de fluidez lectora. Laura, muy buenos días. Marco Barroso la saluda. ¿Cómo está? Hola, Marco. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Muchas gracias por poder establecer esta comunicación y, bueno, contar a la audiencia la situación que han llevado adelante, que hace meses que están sin cobrar. Sí, gracias a ustedes por el espacio. La verdad que ya no sabemos nosotros a quién recurrir. La verdad que nadie se ha hecho presente, ni siquiera el ministro de Educación, el señor Tomás, se ha hecho presente para saber cuál es la situación de nosotros. Es un programa provincial, un programa nacional. Nación envía fondos para que nosotros trabaje este programa, que es el programa de fluidez lectora. Nosotros somos talleristas, hemos realizado capacitaciones y trabajamos en escuelas especialmente, digamos, indicadas. Nos presentamos todos los días, llevamos la tarea a cabo de poder capacitar a los chicos y ayudarlos en su lectura diaria, a mejorar. De eso se trata el programa. Claro. Y establecemos también de nuestro salario para poder recurrir a las escuelas y el material que se trabaja con los chicos. En su momento se dijo que iba a haber demoras con el primer pago, pero hasta el día de hoy nadie puede informarnos qué ha sucedido. Llevamos trabajando, yo empecé particularmente en septiembre porque habían renunciado anteriormente y el programa empezó desde agosto. Entonces estamos al día de octubre, ya han pasado más de 2 meses y aún no hay fecha de cobro. Esa es la situación en la que estamos. Laura, entonces no han cobrado ni un mes desde que empezó estos talleres. Totalmente. No hemos podido absolutamente nada. No hay dinero para las fotocopias, no hay dinero para el material. Cuando tuvimos una reunión con los coordinadores se planteó esta situación porque además nosotros tenemos tareas extras, como por ejemplo llenar la asistencia diaria de cada chico. Cuando nosotros trabajamos con secundaria estamos hablando aproximadamente de más de 90 alumnos que tenemos a cargo. Entonces también llevamos tareas administrativas, además de trabajar con los chicos diariamente. Cumplimos 16 horas semanales. Yo te estoy hablando de la línea 4, que se llama fluidez lectora. Hay otros programas que también es línea 1 también. Pero también los programas de Nación que se están llevando a cabo no se están cobrando y no hay fecha de pago estimada. Nadie nos puede responder absolutamente nada y ese es el mayor problema que tenemos, la angustia de muchos compañeros que están haciendo un esfuerzo muy grande para poder llevar a cabo la tarea diaria de poder asistir, porque utilizamos nuestros recursos para poder llevar a cabo esto. Ese es el mayor problema que tenemos, no saber absolutamente nada, estamos sin respuesta de nadie y nadie nos puede decir nada. La incertidumbre, Laura, ¿no? Están poniendo el cuerpo, sus insumos, sus materiales y la incertidumbre de no saber si les van a pagar, cuándo les van a pagar, ya se está por acabar el año, la situación económica es terrible, la canasta básica ni hablar y correcto, están trabajando. A ese punto vamos. ¿Alguien alguna vez nos contestó, tómenlo como un ahorro? Lamentablemente en el país donde vivimos y con inflación diaria que hay es imposible poder hablar de ahorro. Lo que vamos a cobrar ya hemos perdido porque todo subió, entonces nadie nos puede decir qué sucede. El SUTE sí ya convocó ahora a las 12:30 una reunión ahí en casa de gobierno para poder manifestarnos. Espero todos los compañeros y gente que se quiera sumar para llevar, acompañarnos con esto que nos está costando, porque es terrible, la verdad es muy angustiante. Yo no encuentro palabras para describirte lo que está viviendo cada uno de compañeros que han tenido a sus hijos enfermos, comprar recetas de remedio. Uno, cuando trabaja, dispone de ese dinero para poder comprar insumos o hasta el mismo material. Claro. Y lamentablemente no tenemos nada. Totalmente, todo sale de nuestro bolsillo. Y después el gobierno, digamos, manifiesta también de que quiere comenzar las clases antes, quiere que la educación está primero, que pero no se ve, no se ve voluntad política a la hora de pagar. Eso me esto. Parece que que estaría bueno que se haga visible, este doble discurso que hace el gobierno, ¿no? De decir que quiere que haya más educación, que haya más proyectos, pero no hay un fondo que sustente lo que ellos están diciendo. Hay un doble discurso totalmente en esta situación. Y eso hay que hacerlo visible para que la gente sepa y entienda que nos están mintiendo en la cara, nos están mintiendo. Laura, ¿y ustedes tienen pueden afirmar de que el dinero desde Nación se envió en su momento, se envió en la primera partida? Mire, la verdad es que nos han dicho de palabra, no existe ningún documento que afirme que se envió el dinero de Nación, no existe absolutamente nada, todo ha sido de palabra, inclusive la coordinadora general nos aseguró que estaba el dinero, que los que se estaban demorando eran los plazos para poder cobrar, pero no hay fecha. Y estamos por terminar el mes de octubre, sí, ya van a llevar tres meses que estamos trabajando sin cobrar absolutamente nada. En mi caso, yo tengo una hija, mi marido lo operaron, salgo a trabajar yo en la tarde y gasto dinero de lo que no tengo para poder ir a las escuelas, para utilizar el material, para trabajar con los chicos. La verdad que estamos totalmente... desahuciado, porque no hay un calificativo para esa situación. Es terrible porque primero se pone, y esto ya es común también, ¿no? Laura, primero se pone el cuerpo, primero se va a trabajar, y bueno, y el cobro vendrá en algún momento, ¿no? Eso también ya se ha hecho costumbre, ¿no? El cobro vendrá, bueno, sí, dos, tres meses, y los docentes siempre han trabajado así, ¿no? En estos talleres, en estos proyectos, y es algo común, ¿no? Que no debería ser así, Laura, ¿no? No, no debería ser así, absolutamente deberían cambiar las políticas educativas, esto se viene exigiendo desde los gremios y demás, pero la verdad que en cuanto a lo que es salud y educación siempre queda último plano y lamentablemente nosotros, es como vos decís, ponemos el cuerpo todos los días porque también está esa incertidumbre de no saber si uno renuncia, si va a cobrar. En fin, ahí toda una situación de fondo de cada uno de los compañeros que es tristísimo, porque es triste. Sí, están en una situación atrapadas, ¿no? Porque es lo que ustedes hacen, lo que ustedes aman, y por otro lado, bueno, no hay una remuneración y no hay manera también de escapar de esto. La verdad que me imagino la angustia, la incertidumbre. Sí, importante lo que mencionabas recién, Laura, de que hoy a las 2:30, en minutos, va a haber una manifestación entonces convocada por el SUTE para reclamar esto. Sí, eso sería lo importante de remarcar, quien nos pueda acompañar y todos los compañeros que estén en esta situación, que se sumen para poder, y gracias a ustedes por darnos el espacio también para poder hablar y visibilizar estos temas que nos están preocupando de sobremanera porque no sabemos a dónde recurrir ni con quién hablar para exigir esto que nos corresponde, porque ni siquiera estamos diciendo algo que no es lo que ya hemos trabajado, necesitamos el dinero, es así. Totalmente, totalmente. Laura, esta manifestación de estos reclamos va a suceder en Casa de Gobierno, en la explanada de Casa de Gobierno. En explanada de Casa de Gobierno. Ahí va a estar en SUTRE y nos va a estar acompañando a los compañeros para reclamar por este pago. A ver si alguien puede, la verdad, darnos una respuesta. Totalmente, totalmente. Y ya veremos cómo nos vamos a organizar con compañeros. La verdad que hay muchos que están también solicitando a ver si podemos ver abogados. Ya no sabemos... Claro. ¿De qué manera resolver este problema que tenemos? Que la verdad que es muy preocupante. Laura, ¿tiene idea de la cantidad de trabajadores y trabajadoras de la educación que participan y siguen participando de estos talleres, de este programa nacional? No te sabría decir bien. Lo que sí te sabría decir es que es un programa que está involucrado en varias provincias y la idea de nosotros era poder contactarnos con otras provincias para saber si están pasando por la misma situación que nosotros. La verdad que no sabemos porque acá te tiran, como decirte, la pelota. El gobierno provincial dice que es de Nación y Nación dice que demora los trámites de provincia. Entonces la verdad que no sabemos nosotros a quién creerle, pero la verdad que no hay nadie que nos pueda decir qué está sucediendo con esto. Totalmente. Laura, los micrófonos abiertos, seguramente la semana que viene seguiremos con este tema y bueno, veremos las repercusiones de esta manifestación de hoy y también del pedido formal del SUTE, ¿no? Del sindicato que ya lo entregó este pedido de respuestas de qué está pasando con estos talleres que no han sido abonados. Sí, muchísimas gracias Marco por el espacio, a tu radio, a la comunidad, agradecer por este espacio para poder manifestarnos y la verdad que gracias por la solidaridad de los compañeros y todos los que nos están abriendo su espacio para poder compartir este problema que tenemos. Gracias a vos, Laura, por contar a la audiencia lo que está sucediendo y lo repito otra vez, los micrófonos abiertos por cualquier novedad. Que tengan una buena jornada de lucha. Gracias, Marco. Muchas gracias. Hasta luego y gracias a todos. Hasta luego. Ahí escuchamos a Laura Lara, ella es una de las trabajadoras docentes que es parte de este programa nacional de taller de fluidez lectora. Hace 3 meses que lo están llevando adelante, que le están poniendo el cuerpo y no han cobrado nada aún, ¿no? Y hay un reclamo muy fuerte, ya está el reclamo formal desde el SUTE y hoy a las 12:30 se van a manifestar pidiendo respuesta en la explanada de Casa de Gobierno.